soy muy diferente. La que quiera atreverse, cruce conmigo aquí enfrente. Yo camino por aquí, sí, aquí es la acera de enfrente. Tengo que disculparme con ustedes porque, aunque no me gusta repetir los temas en dos columnas distintas, hoy me voy a repetir porque creo que la interpretación de las acciones que hacemos en la calle es parte del proceso creativo y es fundamental, porque así como los lenguajes de nuestras acciones nos pertenecen, asimismo nos pertenece la interpretación de lo que hacemos. Así que aquí va nuevamente y se llama De piernas abiertas en la catedral. Señoras, tienen que retirarse. ¿Por qué? Porque ustedes están desnudas. No, no estamos desnudas, oficial. Yo estoy viendo, señorita. Se han escrito sus piernas. Eso no es normal, señorita. Tienen que retirarse, señorita. Soltarlo, dejarlo ir, que vuele, que encuentre. El diálogo con la policía fue, como siempre, una combinación entre el absurdo y el simulacro. Fue el preámbulo para la rutinaria violencia policial. Soltarlo al aire, dejar salir. Pero no solo hubo violencia policial, sino que de inmediato un grupo de hombres se juntó también a gritar. ¡Saquen a esas locas, por favor! ¡Como pues en la catedral! Y en eso, otro grupo de mujeres se juntó a apoyar nuestra acción. Leyendo las frases que teníamos escritas, ellas gritaban: ¡Mi cuerpo, mi decisión! ¡Mi cuerpo, mi territorio! Volver a comenzar en la vida. Es posible que trágicamente en Bolivia no se despenalice el aborto. Es posible que, como en tantos otros temas, las decisiones del movimiento al socialismo sean idénticas a las de la derecha. Lo que ni el Estado, ni la Iglesia, ni iglesia alguna, además, podrá revertir es el hecho de que hoy las mujeres bolivianas de todas las edades, de todos los orígenes culturales, de todos los orígenes de clase y de todas las confesiones religiosas ven la maternidad como una disyuntiva frente a la cual se plantean la posibilidad o no de abortar. Que encuentre su propia voz. Ni las condenas ni la criminalización que nace desde el Estado, la escuela o los medios de comunicación pesan como para que esa mujer no se plantee el embarazo en el contexto de su propia vida. No es posible ya que la vida suya no pese para cada mujer. Soltarlo al aire, dejar salir del pecho este sentimiento que... Y esa actitud, ¿no es pues una prueba de la pérdida de valores o la falta de información? Esa actitud es producto de una postura histórica que se ha desarrollado de manera subterránea y silenciosa, donde el saber preguntarse qué cosa quiero con mi vida ha pasado de mujer a mujer, recuperando para nosotras no solo la opción de abortar, también la opción de divorciarte, también la opción de tener relaciones sexuales cuando sientes el deseo de hacerlo, también y sobre todo la opción de desobedecer uno a uno los mandatos de obediencia patriarcal. Volver a comenzar. Penalizar hoy el aborto es irresponsable, pero además es reaccionario. En las vidas de las mujeres están pasando muchas cosas, muchos cambios mudos, invisibles y además invisibilizados. Nuestro papel como feministas es el de acompañar, identificar y amplificar esos cambios existenciales. Nuestro papel es el de seguir acompañando a las mujeres con una consejería para aborto ilegal seguro. Nuestro trabajo es el de relativizar y descalificar la autoridad del Estado, de los partidos políticos y de las iglesias. Por ese papel es que nosotras, las mujeres creando, concentramos tanta energía y tanta fuerza, a pesar de ser en realidad pocas mujeres. Por ese papel es que nosotras logramos expresar una corriente subterránea masiva que no tiene voz y que se presta a la nuestra para reír a carcajadas, para gritar y para hablar ya no de opresión, sino de felicidad. La acción del viernes pasado apuntaba a eso. Utilizamos para hacerla una postura incómoda y que te coloca en la mayor vulnerabilidad. Una postura que convertimos en desafiante de la hipocresía, desafiante de la vergüenza y desafiante de la doble moral. Podemos hacer eso porque las primeras desafiadas a romper su vergüenza somos nosotras mismas. Con piernas abiertas y boca arriba, tendidas sobre el suelo, gritábamos: ¡Mujer policía, no reprimas más! Si quieres abortar, también te juzgarán. Usamos nuestras piernas para escribir nuestro pensamiento. ¿Por qué? Porque nuestros cuerpos son nuestras pancartas. Porque nuestros cuerpos son el lugar de nuestra lucha. Y también porque nuestros cuerpos son nuestro lenguaje. Soltarlo, dejarlo ir, que vuele. Es así que de pronto nuestras piernas se convirtieron en tijeras que cortaron la censura. Con piernas con estrías, con piernas con varices, con piernas delgadas y flacuchas, o con piernas regordetas y gruesas, con piernas en carne de gallina por el frío, por el gas pimienta o por el miedo a ser avasalladas, una vez más es que manifestamos no un pedido, sino una realidad histórica. Soltarlo al aire, dejar salir del pecho. Otra de nuestras compañeras, Julieta Ojeda, le había cortado osadamente un gran hueco circular a su vestido, además en el lugar del vientre, para escribir sobre su piel y sobre su barriga: nuestro cuerpo, nuestra decisión, convirtiendo su propio vientre en el letrero más contundente, más hermoso y más alucinante que nadie ha podido ver. Soltarlo al aire, dejar salir del pecho. Y así, tendidas boca abajo y con las piernas abiertas, le hablamos a todo el país para decir que las mujeres bolivianas estamos en un proceso de apropiación de nuestros cuerpos. Por eso nuestras acciones tienen fuerza. Tienen fuerza no porque usamos violencia, no porque usamos dinamita, ni porque somos cientos de miles. Tienen fuerza porque somos claras, estridentes, contundentes, desvergonzadas, desafiantes e incontenibles. La policía actuó rutinariamente con violencia, queriendo anularnos, pero mientras más nos avasallaba, más se amplificaba nuestro mensaje, nuestra voz y nuestra fuerza, cosa que la policía terminó finalmente, y a pesar suyo, actuando a nuestro favor. Ratificamos una vez más que nuestra lucha está en la calle. Ratificamos una vez más que la calle es el lugar fundamental de la política en la sociedad boliviana, y que si debatir y escribir es importante, lo más importante resuena allí afuera, donde los lenguajes intelectuales no tienen sentido, ni tienen oídos, ni nadie que les escuche. En la calle es donde hay que saber hablar con otras voces, y es ese el lenguaje que las mujeres creando manejamos como auténticas maestras. La nuestra es la voz del cuerpo. La nuestra es la voz de la locura. Y por eso nuestros sonidos se filtran por las ventanas para inquietar, para provocar